noche de fantasías. Como quisiera que tú fueras mía. Emborracharme con tus besos y hacértelo hasta el otro día. Quiero tu cuerpo junto a mi cuerpo. Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo. Solo dame un momento. Estoy loco por comerte a besos. De bajarte a 100 por el expreso. Si me dejas bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso. Estoy loco por comerte a besos. De bajarte a 100 por el expreso. Si me dejas bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso. Le llego a donde tú quieras. Me estoy comiendo la carretera. En 10 minutos me hice la afuera. Pa' que me digas dónde estacionarme. Antes que entre tu habitación y te desarme. Empieza a besarme, pa' no te tarde. Estoy loco por castigarte, la ropa arrancarte. Es que te deseo como nunca. Ya quítame el signo de pregunta, mame. Estoy loco por comerte a besos. Te mata siempre del expreso. Si me dejas de bregar con eso, como un perro le llego hasta el hueso. Estoy loco por comerte a besos. Te mata siempre por el expreso. Si me dejas de bregar con eso, como un perro le llego hasta el hueso. Okay. Tú y yo somos como el mar y la arena. Tú eres mi condena, tú eres la que la cama me llena. Mi peli roja, nada de floja. Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja. Porque no prendemos y apagamos y en un viaje nos vamos. El tiempo se detiene cuando nos besamos. Si ropa terminamos, las copas chocamos. Si me das una noche, yo vuelvo y te llamo. Quiero devorar. Como quisiera que tú fueras mía. Emborracharme con tus besos y hacértelo hasta el otro día. Quiero tu cuerpo junto a mi cuerpo. Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo. Solo dame un momento. Flow. Simón dice, magnífico. Nicky, Nicky, Nicky.